Para información, el avance de la reglamentación de la ley 341 de participación y control social es netamente de la MAE, del Ejecutivo. Ellos son los encargados para elaborar esta reglamentación y a nosotros nos va a llegar como conocimiento para poder homologar. Es tuición del Ejecutivo. Eso es lo que estamos esperando. Y si ha habido, hemos tenido reuniones con, más que todo con la FEJUV, y están exigiendo. Y tengo entendido que ya tienen borrador, han hecho entre el Ejecutivo y la FEJUV y algunas organizaciones sociales. Seguramente en el transcurso de esos días nos va a llegar a nosotros. Es decir, ahorita no se tiene algo consolidado. No, pues como le digo, nosotros tenemos información de que sí o sí ha habido reuniones con la FEJUV, la COR, las organizaciones sociales de la Ciudad del Alto, de que se está haciendo ya esta reglamentación, me parece que ya tiene el borrador. Seguramente ya lo van a pasar en limpio y una vez que ya sea eso nos va a llegar para nosotros podamos homologar como Consejo Municipal. ¿Y cómo van a elaborar la Carta Orgánica si no se tiene la reglamentación? Por ahí se va a contradecir, en la Carta Orgánica vamos a colocar artículos o deberes, obligaciones del control social, pero cuando se reglamente la misma propuesta del reglamento de la ley de control social, ¿no va a haber contradicciones o cómo vamos a hacer? Pues estamos exigiendo de que de una vez se haga esta reglamentación para poder arrancar. En este momento nosotros también ya nos estamos adelantando esto de la, más que todo de la Carta Orgánica, estamos ya sociabilizando con las diferentes organizaciones sociales y bueno, ya teniendo esta reglamentación se va a poder trabajar. Esto seguramente ya va a llegar el transcurso de la semana que viene. La consultora de la Carta Orgánica prevé lanzar y hacer el lanzamiento en 2 semanas. ¿En 2 semanas se podrá aprobar el reglamento? Vamos a exigir nosotros para que llegue esto. Usted tiene razón, esta reglamentación seguramente va a llegar ya en el transcurso de estos días, porque también nosotros tenemos que, más que todo, acá tenemos un plan de trabajo de la consultora de socialización de la Carta Orgánica, ¿ya? Y en este informe nos mandan de que más que todo para socializar con los entes sociales de la Ciudad del Alto, no va a ser solo 2 semanas, va a ser por lo menos unos 8 meses a 1 año, ¿ya? Porque no nos olvidemos que hay muchas organizaciones sociales representativas en la Ciudad del Alto. Estamos hablando de, en cada sociabilización con cada ente, más que todo social acá en el Alto, va a ser de 1 día, 2 días. Hay en otros lugares que van a ser 5 días, 10 días. O sea, va a haber talleres, ¿no? Después, esto va a ser hasta el 2014, ¿no? Entonces, va a abarcar un poco más quizás de lo previsto, pero lo queremos hacer que esto para que sea sociabilizado con todos los entes sociales. No, pero son talleres de las mesas técnicas, concejal, hasta el siguiente socialización año. Más que todo, ya. Socializar. Sí. Claro. Entonces, mientras se va realizando esa... Son solo talleres, ya. Talleres de socialización, y las mesas se va a hacer en, más que todo está programado aquí para el mes de marzo, enero, 22 de enero, 27 de enero del 2014. O sea, pues como le digo, tenemos todavía más de 4 meses para poder hacer esos talleres. Después se va a hacer las mesas temáticas y después seguramente ya con eso, una vez teniendo ya todas estas mesas, vamos a empezar a pasar al siguiente punto, que sería la metodología de actividades según el cronograma que hemos presentado. Mientras se va haciendo la Carta Orgánica, paralelamente se va haciendo la reglamentación. No, la reglamentación tendría que llegar, porque eso es tuición del Ejecutivo, eso ya tendría que llegar. Ya es tiempo y no nos olvidemos también que las organizaciones sociales están exigiendo esto de reglamentación del control social. ¿Respecto a este tema, algo más, concejal? No, eso es lo que puedo advertir, para que también se informe la población. Ya se está arrancando, ya tenemos la consultora que bueno, va a sociabilizar la Carta Orgánica y lo estamos haciendo por pasos. Y tenemos ya el plan de trabajo que nos ha presentado de la Carta Orgánica de la Ciudad del Alto. La empresa adjudicada es Lino Sand y Asociados. Es una empresa que, bueno, se está haciendo cargo, más que todo, de la socialización de la Carta Orgánica.